Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes y bienvenidos. Aquí comenzamos una tarde más de Good Karma Radio Show. Ahora, ala, Karmadictos. Ahora los miércoles. Ahora los miércoles. hemos venido a cambiar ese que todo el mundo dice día de miércoles. Es un día de Good Karma, de buen karma. De Good Karma Radio Show. Exactamente. Así que... ¿Cómo están? Karmadictos y Pulpaco, del otro lado de los controles. Ahí sacude sus tentáculos. ¿Qué tal, Dami? ¿Cómo estás? Hola, Mari. Hola, Mari. Mira. Ya tenemos el café, Mari. Ya tenemos hoy el rico café que nos preparó Mari con las tazas de manchita.sublime. Exactamente, los ya empezamos con la publicidad, apenas arrancan el programa. Comienzan a seguir ya en este momento para poder hacer los regalos más originales. Exactamente, gracias Manchita, las remeras de Manchita, también tengo a mi bebé, ahí Oski, está. Que se me fue el 13 de noviembre, lo tenemos aquí, así que no se ha ido a ningún lado, está en mí. Pulpaco un pelín más arriba, ella empezaba con un pelín más arriba del audio. Pero un pelín, no tampoco fuerte, que después el Brix me ahí, ronca. Ahí estoy bien. Sí, perfecto. Ahí te subí. ¿Voy, me escuchas bien? Ah, ¿me subiste vos? Sí. Muy bien, ¿tú para qué le hablo al pulpo entonces? Despídanlo. No, mentira, mentira. Corto todo. Escuchen. Mucho calor, Z, hoy. Mucho calor. Otra hemos vez. Venido caliente. Vamos a decir la verdad. Pero hemos traído facturas y el café a mí me pone así caféholic, me refresca. Sí, la gente a veces nos escucha, estuvimos todo el verano que nosotros tomamos café. Pasa que el clima de acá dentro del estudio es excelente. Exactamente. Está todo climatizado, por eso tomamos café. Obvio, y además Brix es de Newell. Saludos a señorita Corey, por eso unos muertos vivos. Y obviamente tenemos que tomar café. Bueno, se puede empezar a comunicar al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, 11-6400-7047. Y vamos a hacer el anuncio parroquial antes que el Brix se olvide. A ver. Tenemos nuevo canal de YouTube. Porque sí, porque nos han hackeado. No, bueno, atentos, atentos. No vamos a contar toda la historia, no me voy a volver indignar. Tenemos nuevo canal, búsquennos en YouTube como Good Karma Radio Show. No nos pretendan vernos, porque como es un canal nuevo, recién quisimos transmitir y son 24 horas. Al menos el día de hoy no, pero sí, obviamente, en el YouTube de Radio Box. ¿Pero podéis creer que seáis tan hijos de puta? ¿Pero que le salió otra vez el gallego? ¿Pero cómo que en 24 horas? Pero a tomar por culo a YouTube. Bueno, así que nada, búsquennos en YouTube como Good Karma Radio Show. Es el mismo logo, mismo todo. Nada más que no hay videos, no hay seguidores. Pero bueno, empiecenos a seguir ahí de a poquito. Ya vamos a hablar con Gisle y obviamente, bueno, pues nos vamos a meter. Sí. Nada, eso, vuelvo a repetir. 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio y en el YouTube como Good Karma Radio Show nos pueden buscar. Perfecto, también nos pueden escribir y escuchar a través de la app de Radio Box mediante ese botón mágico que tiene esa interfaz súper amigable que la maneja hasta mamá Cora. Sí, y ahí queremos hacer un paréntesis. Sí. Qué tristeza que el día de ayer se ha ido Antonio Gasalla. Tal cual. Pensé en el homenaje, dije no va a estar a la altura, así que lo recordaremos, obviamente, pero sí. No en este, quizá en el próximo. En el próximo. Traigamos a la vieja, porque digo. Y con toda la energía. Con que, toda, con sí, toda, sí. Con toda la energía. Siempre lo hicimos a la altura de él, siempre fue un gran homenaje, es uno. Sí. De los grandes capocómicos de la historia. Se fue, creo que uno de los últimos, si no es el último. Para mí es un grande, lo seguirá siendo, ha hecho personajes que van a trascender eternamente. Es que trascendieron generaciones. Pero Zeta, todo. Bueno, yo escuchaba ayer, lo veníamos hablando a él, con él en el auto, Mónica Villa, que dice que hay criaturas que saben diálogos de memoria esperando la carroza. Obviamente. Para mí, y el pulpo quizá va a coincidir conmigo, para mí todo en la vida es una analogía a esperando la carroza y a los Simpsons. El Brix no ve los Simpsons tanto, pero para mí todo es analogía a la vida absoluta, y Esperando la carroza no es una película. No es solamente con Esperando la carroza, no, si uno toma referencia, por ejemplo, del Palacio de la Risa, tranquilamente podría ser un programa que está producido en este año. 100% actual. Fíjate lo avanzado que estaba en el tiempo con todo lo que pasa en la actualidad con las cirugías estéticas. Sí, no, para mí era terrible. Sí, no, era algo exagerado y es algo que está pasando. Saludos a Yvonne Kennedy. Ay, por Dios, esa mujer. Y a la condesa, ¿cómo se llama? La de afuera. Sí, ¿cómo? Ay, la señora esta, no me voy a acordar. ¿Cómo se llama la de las tetas en la playa? ella murió, dice. ¿En serio? ¿Sí? ¿La condesa de York era? No. No. Bueno, ahora lo buscamos. Ella, no, porque me sale. Creo que saben de quién estamos hablando. La condesa de Chikonikov, pobre, estoy matando a la de Chikonikov, que nada que ver. Pero bueno, no, obviamente el programa se lo dedicamos al gran Antonio Gasalla, que como lo dice el Brix, es una persona totalmente atemporal. Sí. La condesa de Alba. La condesa de Alba, exactamente. Ahí está. Es como Tato Bores. Yo cuando era chico, obviamente Tato Bores renegaba mucho porque era algo que no entendía claramente y lo ves hoy por hoy y tenían una visión de la realidad que es totalmente atemporal. Un observador de la realidad atemporal totalmente. Exactamente. Y la interpretación, con un humor cero dañino. Cero dañino, exactamente. Exactamente. Justo, bueno, ayer obviamente todo el mundo hablaba de Antonio Gasalla, se recordaban entrevistas, y a mí me encantaba un reel más allá del de Susana cuando se saca la peluca. Eso es sublime. Se pudo despedir Se pudo despedir en un lugar y en un contexto que creo que estaba a la altura. Exactamente, fueron 17 años junto a Susana y también. Bueno, yo vi otro reel que me cansé de verlo, que todo el mundo lo rescataba en una entrevista, no me acuerdo quién se la hizo, donde él contaba de lo difícil que fue en la época de la dictadura tener que actuar, que lo hacían en la calle y que de hecho juntaban lo poco que ganaban, se lo daban a Nacha Guevara porque estaba embarazada, que iba a tener el niño. Mira vos. Y bueno, Nacha la pasó malísimo. Sí. Y obviamente que han pasado por todos los gobiernos y él decía, nunca me metí en política, pero sí, si uno hila fino, siempre había un guiño en la realidad, pero bien hecho, sí, sí. Y sin meterse y sin militar, que es lo que hoy por ahí se meten muchos, y digo, ¿para qué se meten en terrenos donde no deberían? Pero bueno, es un gran cómico que se ha ido, para mí es el mejor. Siempre dije que Esperando la carroza debería ganar un Oscar. Todo en actuación, en guión, en diálogos, en la todo. La crudeza de cada uno de los personajes es brillante. Terrible. Desde lo que son los diálogos, el vestuario, las expresiones. Todo está bien. Si vos no supieras que Antón, más allá de que después el personaje de la abuela se popularizó gracias a Esperando la carroza, si vos no supieras que Antón, que el personaje está interpretado por un varón, vos dirías que es una vieja de 80 años. Tal cual. Y eso, y para la época, para la época, donde no había digitalización, donde no había nada, para mí es brillante. Es algo que no tiene desperdicio. La tengo en DVD, la veo las veces que la den. Uno disfrutaba tanto de... Después, a ver... Gritaban mucho, eso lo dijo ayer Mónica Villa, que Doria se volvía loco, y los de sonido, porque en ese tiempo no había digitalización, y el personaje de Mamá Cora habla en un tono muy bajo, y el resto grita. Dice que el sonidista, no había como ahora que apretás un botón y todo te secuencia, todo te armoniza. Estamos hablando de mediados de los 80. Sí. Claro. Creo que hay diferentes, diferentes etapas. Está mucha gente que obviamente rescata toda la época de los 70, en la que se lo veía con una faceta cinematográfica con otro color, y después estuvo toda la faceta en la que empezó con esa con ese humor y esas personificaciones que quedaron en la historia. Y Inesita, todas. Dolores todas. Dolores Solano. Cada una representaba una visión perfecta. Después toda la última etapa, que estuvo junto a Susana Jiménez, que fue también brillante con cada una de las presentaciones sin ningún tipo de libreto. Bueno, eso es asombroso. Y una tristeza que haya terminado con una demencia galopante y una persona que tenía un cerebro pero formidable. Sí, es hasta injusto. Pero bueno, y también todo lo que le han hecho, que le dice que gente que lo iba a visitar le robaba, que lo han saqueado. Dios, como alguien que... Bueno, no me voy a meter ahí. Sí, le dedicamos el programa completo al gran Antonio Basaya. Que si ustedes nos vienen escuchando desde el principio, saben que siempre tuvimos ese guiño de respeto y de homenaje también hacia él en el programa. Y lo vamos a seguir teniendo, claramente lo vamos a seguir teniendo. Pero hoy dudé y dije, hoy no. No es el momento, sí es el momento de rendirle homenaje completo en el programa, pero como siempre me sentí que no está a la altura, porque es algo que hacemos muy casero y muy del humor. ¿Cómo que no? Sí, no está a la altura del gran Antonio, no, lejos. Porque no te vio Antonio. Sí, ay, busqué mi foto con Antonio y no la pude encontrar, porque me la saqué en 2009. No la encontré porque no la tengo subida al Google Pics, está en la cámara, me quería matar, pero bueno, no importa. Lo vimos en Más respeto que soy tu madre. Mirá. La que hizo con... Bueno, yo me acuerdo que estaba Nazareno Motola. Pero bueno, me encantó verlo en teatro. Vi dos obras que produjo él. Y siempre de chico, para mí era muy fan del Palacio de la Risa. Y al día de hoy que lo siguen dando en Canal Volver. lo sigo viendo. Nunca me acuerdo el nombre de la vieja, de Silla de Ruedas. A mí me sale decirle Marta. No es Marta. Soyegua Marta, Yolanda. Yolanda. Cuando dijo soy yo. Pero, Dios mamá. Mío. Por Dios, yo me meaba literalmente con ese personaje, pero me podía. Vos sabés que yo creo que eso, y los personajes de Juana Molina, para mí esa época, ¿sabés para que mí lo marcaron? Lo relaciono igual, vos y sabés. Y son muy de la misma época, sí. Muy algo que de vos hecho, lo ves y es de hecho, atemporal. Juana trabajó con Gazalla haciendo de la sirvienta de la nena. Sí, exactamente. Sí, señora. Antonio Gazalla entrevistó a David Bowie en los 90. Viajó, creo que hasta Uruguay, y le hizo una entrevista porque estaba por llegar acá a la Argentina. O sea, hizo todo lo que podía estar bien y que lo hacía bien. Y eso que era cabrón, porque era más cabrón que el pulpo, dicen. No, realmente, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, Antonio. ¿Y qué te importa cómo estoy? Anda a preguntarle a otro. Pero bueno. Bueno, tiene que ver justamente con ese deterioro que venía surgiendo. Vos sabés que yo no sabía que habían tenido que cancelar todo lo que fue una temporada. Lo contaban. y que mucha gente hablaba al pedo, diciendo de que había sido un fracaso y que por eso se habían tenido que bajar y tenía que ver. Lo bajaron netamente por la cuestión de lo que empezó con los problemas. Sí, sí, no podía recordar los nombres del elenco directamente. No, no, eso es. Pero qué raro. ¿Usted? ¿A dónde va? Intentamos ir por este sendero, abuela. Eso, vamos a rendirle el mejor homenaje que le podemos rendir al Antonio, escuchando música. Como siempre, mientras no nos traiga de nuevo ranking. No, porque ya lo... No. Mira, y cuando ustedes hablaban de las cosas que decían que la gente le ha robado, gente hijo de puta ahí en todos lados, mira lo que te bloquearon en el canal. Y ahí usted puede soltarse un poco más. Es hijo de puta que se lo coma un león allá en la Sudáfrica. Bueno. Bueno, vamos a terminar con las redes. También nos pueden buscar en YouTube. No, bueno, en YouTube ya lo dijimos. Facebook, Instagram. Y para como Good Twitter. Karma Radio Show. Seguimos diciendo ahí. Good Karma Radio 1. Eso, y aprovechamos que estamos en pronto, miércoles. Pronto vamos. A ver, podemos tirar al aire. Si alguien se quiere postular para llevar a cargo un TikTok. ¿Por qué no le tenemos paciencia? Que alguien que se quiera ofrecer para regentear el TikTok de Good Karma. Sí, necesitamos a alguien que sea hábil en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que a mí me estresa profundamente. Que quiera colaborar con y nosotros. Y no somos los únicos. Vi un post de Patricia Pérez que dijo, no me voy a bajar una red más, pero los videos que sube Roxette Oficial son lindos, y hablaba de TikTok. Digo, no soy el único. Yo siento que para TikTok estoy grande. Es muy corto todo, prefiero los reels de Instagram y no TikTok, que me altera. No, yo no voy por ese lado, sino que requiere un poco más de tiempo. Sí, pero no sé ni subir un reel en TikTok. Acá mi Instagram es medianamente más fácil, medianamente. Pero bueno, nos pueden buscar en el ex como Good Karma Radio 1, pues somos los putos. Vamos de cada fin... No... De cada fin de semana. No, de cada fin de semana, no. También, porque tenemos la repetición. Tenemos la repe los sábados de 19 a 21. Así que está bien. Yo le hablo a todos, pues están todos ahí. Pero está el pulpo, ¿no? Perfecto. ¿Qué habrá dicho Susana de la muerte de Antonio? ¿Tiene Twitter, algo, alguna red, Susana? No vi hasta ahora. No suele ella. ¿Qué dice el pulpo? ¿Habló? Susana, dice el pulpo. Pulpo, ¿hay alguna opción de que vos nos hables por los auriculares? No, por ahora no, pero nos va a tener que hablar, pues yo tengo que hacer así, que ya me distraigo, de una cosa a la vez. Pero estaría buenísimo que nos hables por cucaracha. Sí, dice el pulpo, y ahora nos está diciendo cosas obscenas. Estamos vestidos, nos pregunta si tenemos pantalones. Que te pares, para que la gente quiere saber si tenés pantalones. Tengo los cortos, no. Pero ponete. No. Parate. No, la gente sabe. Parate, pero el pulpo lo pide. Bueno, ¿qué tenemos hoy en el programa más allá de dedicárselo al gran Antonio? Ah, bueno, un excelente programa como siempre. A ver, tenemos en la parte de tendencias una artista nueva con una canción que la viene rompiendo. La escuché en la radio en el auto. Puse, yo no, Cecilia, que tiene Shazam. Le digo, ¿quién es la persona que está cantando? Así que bueno. Yo también tengo Shazam. Ok. Sacás ahí, prendés, pumba, te no lo engancha. Tengo. Chapel Roan se llama esta artista. Mira. La viene rompiendo. Pasate esa, Chapel Roan. Chapel Roan. Anda a buscarla al ángulo. Que estuvo en el Coachella, Y capaz que chapea con el Chapel Roan. Te va. Me da más reloj que. Te va a encantar lo que hace, porque hace una fusión de música de los 80, de los 90. Pulpaco, mira, me compré mi Chapel Rum. O me da colonia, ¿cómo se llamaban esto? Es una persona muy, muy original. Un artista muy original. Oh, wow. Así que bueno, ¿qué más tenemos? El próximo sábado se viene Lollapalooza. Good Karma va a estar cubriendo ahí. Vamos a estar con Zeta. Qué calor. Espero que no haga calor. Así que. Espero que no haga calor, pero Zeta se pone de mal humor con el calor. Vamos a estar cubriendo ahí todo. Vamos a estar lo cubriendo a Shawn Mendes. Tiene que ver con Shawn Mendes y también con el señor Teddy Swing, que también va a estar presentándose. Lo vamos a ir a buscar a Shawn Mendes. Vamos a ir a buscarlo, lo tenemos que encontrar. Yo voy a buscar esa nariz puntiaguda. Vamos a sacar, aunque sea dos palabras, así que... Chao, ¿cómo estás en Argentina? No le griten que se asustan, voy a decir. No, si yo voy a decir, si, no le griten que se asusta. Si no se asustó después de todo el quilombo que hubo en San Telmo cuando fue a comer ahí. Sí, mirá. ¿Cómo no me enteré? No escuché yo el revuelo. Pero bueno, ahora cuando pasemos el tema les cuento un poquito. Con la otra chica sí escuché todo el revuelo. De Taylor, sí. Ay, por Dios. Esto fue peor, ¿eh? Bueno, le habrán quitado los pantalones allá. También, a ver, música de The Weeknd, salió un nuevo álbum. Vamos a ver qué viene con esto. Después les cuento un poquito. Y también tenemos a la señora Blondie, que tenemos novedades también. Me encanta Blondie para el final. Mucho Roxette, como siempre. Y bueno, avisos parroquiales ya han sido brindados. Creo que podemos comenzar con el día de hoy. Exactamente, y creo que vamos a comenzar con la señora Mary Fredson, porque la tenemos abonada, ella pone mucho dinero. Desde una nube. Es como Shania. No, la verdad que poner a Mary Fredson a la altura de ellos. Sí, sí. Que dijiste que pone, dijiste que pone mucho dinero. La que pone mucho dinero siempre es Shania. Carmadictos, vamos con la señora Mary Fredson haciendo su bonito After Storm. No, pero me pone a la misma altura la vieja. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Del momento en tus oídos. GK Tendencias. ¿Qué onda lo que está sonando? Dijo Brigitte Bardot como reporter. ¿Eh? Como reporter. Brigitte Bardot, que el tema de Perro dice Brigitte Bardot. Me encanta, me encanta. Me gusta que diga Brigitte Bardot. Está sonando. Chapel Roan. Es en realidad nombre artístico. A ver, si tengo por acá, es bastante complejo el nombre original de esta chica. Kayleigh Rose Armstrong. Me hizo acordar, ¿sabes qué? Cuando venía con los detalles, las tacitas. ¿A quién le importa cómo se llama si la conocemos como Chappell Roan? Chappell Roan, es, claro. la viene rompiendo con ese con todo ese, el mundo ha escuchado a Chappell Roan, seguro. Con ese nombre artístico, canciones originales y destacadas que le está yendo muy bien. ¿Vos sabés ahora vamos que... a escuchar un cover, dice la No. ¿Sabés que la música que está haciendo esta chica está inspirada en el pop de los 80 y los 90? Éxitos por ahí de los años 2000. De hecho, cuando la escuché por primera vez que estábamos en el auto, yo pensé que era No Dad. Tiene como un tinte en la canción por ahí que va a sonar, que ya tiene casi 1.400 millones de reproducciones la canción. Le está yendo muy bien. Y es un artista súper, súper original. ¿De dónde es? Estados Unidos. Con razón. Si la ven, llama mucho la atención cómo se viste, cómo está caracterizada. Videos súper originales también. Ahí el pulpo la está viendo con unas orejitas de conejita. Mirá, le ha copiado a... le ha copiado a muchas. Pero bueno, ¿cómo se llama? No me salía el nombre. Porque se me fue, me está agarrando el Alzheimer. Ya. Ok, ahí. la tengo al final. La de. La de Medusa, la de. Annie Lennox. Annie Lennox. Con las orejitas de Mickey. Okay. ¿Te acordás el video de las orejitas de Mickey? Pero no, bueno, ella tiene más orejitas de Playboy, parece. Bueno, pero son orejitas al fin. Bueno, vamos a verla, a ver si está buena. ¿Sabes cómo cuál es? Como las orejitas de Silvana en el recital de Roxette. Por eso de Playboy. ¿Qué es de la vida de Silvana? ¿Ha quemado ese DVD ya? ¡Uy, justo se cayó! ¡Chan! Le mandamos un beso, sí. Sí, no lo debe siempre la recordaremos. No, es como Juanjo con el Mitangre. Yo no. No seas malo. Bueno, quedó para la historia. Pero me sale, o sea, sí. Una cosa lleva a la otra. Ok. Volvimos a Chappell Roan. Sí, bueno, excelente lo que está sonando. Vamos a escuchar ahora el tema viral con esta chica y después me dicen Se ha hecho viral en TikTok y en también, esas cosas. También, sí, está sonando a ver, muchísimo. Voy a ver si lo escucho. A ver. Vamos.

escuchamos a Hellion con su Run to the Hills. ¿Cómo me gusta? Hellion. Me da ganas de bailar. A mí me da ganas de anotarme en un gimnasio cuando siempre este siempre tema. Siempre decís eso, sí. Sí, después no lo voy a hacer nunca. Voy a pagar todo el mes y no voy a ir más. Le mandamos un nuevamente saludo de cumpleaños a Sunflower, que dice que está en bicicleta escuchándonos. Ok, saludos. Y la otra vez no nos escuchó porque era el cumpleaños. O sea, qué manera, tendría que haber suspendido el cumpleaños y escuchar que acá hasta el pulpo vino al aire. Sunflower, estamos esperando todavía tu la torta. Reseña sobre Elena. Oh, no le pida, viste, te sale con me por encanta eso, Elena. Por eso, por eso. Pero le gustan todas las que ponga Per porque es el típico fanático de Gessler. Y sí, me la banco, vení acá. El típico fanático de Gessler, del cual siempre renegué, bueno, entra en ese. De eso que yo decía, ¿cómo pueden ser fanático de uno o de otros? Yo soy fanático de los dos. Y vos tenías ahí al que estaba encarpetado por Paco. Y voy, tengo una lista, ¿eh? Si no la saco acá en 3-2-1, porque me los acuerdo a todos y con muchos obviamente me hablo, pero si quieren los digo al aire, los que son fanáticos putitos de... ¡Digo, no, mentira! ¡Oiga, señor! Cita. Fanáticos de Gessler, y porque yo nunca entendí ese amor tanto a Gessler, yo lo amo también, pero... Y a mí me hace ruido, ¿viste? Cuando no, sos más fan de uno o de otro. Vos sabés que yo lo por ahí lo puedo llegar a separar. ¿Te acordás de esta gente de Uruguay que viven en Suecia? Ellos se habían ido... se va a enojar con todo lo que estoy diciendo, varios. Se habían ido exiliados. No me acuerdo el nombre de este... Alejandro Molina. De este muchacho que vive en Suecia. Y sí, ya él, sé. Él sí, conoce sí. Gilene Tider antes que Roxette. Y es fanático de Gilene Tider, como un sueco más, y son seguidores de Gessler. Claro, por eso. Entonces se abre el debate y suena Run to the Hills. El hijo es muy fanático de Gilene Tider, el que estás diciendo vos, no me acuerdo ahora sí, los nombres, pero salen, es entendible salen los, porque salen los DVD. Nació en Suecia, GT es muy... Se criaron con esa cultura de los 70 con Gilene Tider sonando. Y ahí está bien. Y el padre le habrá tirado por alguna razón gay. Yo siempre renegué del fanático que conoce a Roxette. Cuando uno conoció a Roxette, los conoce como dúo. Sí. Y que después se vuelvan más fanáticos de uno o de otro y que después se encarpeten en no y por qué. Y empiezan con todo ese debate que a mí me la recontrabaja. Bueno, no me voy a meter en el debate. Ojo, que también es respetable. Hay fanáticos de Roxette que no les gustan los trabajos solistas en sueco. No, porque son fanáticos de Roxette, ¿sí? Y te lo dicen. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo después podés ser más fan de uno o de otro? Si vos los conociste como dúo, ¿a dónde te lleva? ¿Qué es lo que te internamente te lleva a ser más fan de uno o de otro? Y aparte yo siempre lo he debatido, no voy a entrar acá al aire con un gran amigo que siempre le dije, pero vos sos nene, a vos te tiene que gustar más Marí, por una cuestión de... Te estás metiendo en una sí, zona gris. Sí, me estoy metiendo en una zona gris, pero Pulpo, por lo que uno lleva ahí entre los pantalones, te tiene que gustar Marí. Más. ¿Por qué? Dice por qué. Ah, bueno, ya me metió el por qué. No, pues te tiene que gustar más Marí, por una cuestión de lógica, claro, exactamente. Y siempre le digo, vos sos típico de Gessler. Bueno, están las Gessler Girls, que está perfecto, es el público femenino que adora a Gessler. Está Romina. Roxana, Brenda, todas las que están metidas, perfecto. La chica Maxi, ¿cómo se llama? María Amadeus. Perfecto. Sí. Son mujeres que adoran a Gessler. ¿Y qué pasa con los varoncitos que adoran? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Pero bueno, no entremos. Porque sí, se van a enojar todos. Nah, es con cariño. A mí siempre me gustaron los dos por igual. Musicalmente siempre me atrajo más Marí. Me parece más. Brillante en su música. Gessler es la típica máquina de componer hits. Y de hecho Gessler, lo digo siempre, se volvió como muy lineal. Ya tiene un método de la hora de escribir hoy por hoy. Son cuatro líneas con un hit ganchero. Y es el típico artista pop que sabes que la va a pegar, que puente, va a ser lindo y el puente marcado. Pero a mí, musicalmente, Marí me atrajo toda la vida, me atrajo mucho más. Señorita Corin dice, pero Marí era muy oscura, Marí siempre con esa música triste, Pérez alegre, nos contagia el verano. Ojo que hay etapas. No sí, digo, pero no en, digo su que... en su generalidad, Marí sí, siempre fue más oscura. No, y si después uno lee el libro, Sí, es más oscuro. Pobre, señorita Connie está con que Marí, y es verdad, yo no lo recordaba en el libro de Marí, para allá, para irnos un poco, todo lo que dije antes está con cariño, no se me enojen todos los Gesle Boys. Y justo... señorita Corin dice que María tres veces en el libro repite de que si ella no se hubiese enfermado del cáncer, se hubiese vuelto alcohólica, pues tenía ya había como un problema con el alcohol. Yo digo, no lo recordaba, y señorita Corin me buscó los tres partes donde María lo dice. Sí. Y en una parte dice, menos mal que me enfermé porque si no mi camino era ser alcohólica. Bueno, repetía un poco lo de su padre, ¿no? De alguna forma. Vos sabés que me mencionas eso y yo automáticamente me imagino las líneas y un guión. ¿Cómo? Un guión para una serie. Sí. Ah, dio un guión y que venía otra cosa. No, sí, se lo preguntamos a Michael Bolios si viniera la propuesta correcta, y dijo que lo pensarían, que sí, ¿por qué no? Sería grandioso. No fue una puerta cerrada. No te acordás, se lo preguntamos nosotros. No me acuerdo. Ay, por Dios, antes que nos banearan el canal, le hicimos la pregunta si se acercara la propuesta correcta en una serie, una película, en base al libro de María, la biografía autorizada, evaluarían. Y dijo, sí, por supuesto, ¿por qué no? No me acordaba. Así que, Sabri, Sebas, ¿por qué no ir ahí con una peli? Bueno, lo que estamos escuchando es Run to the Hills. Vamos a escuchar lo nuevo de David Guetta y Sia, que me ha cantado Beautiful People. No es Beautiful People del niño este. Excelente, ¿no? que los hayas traído. Yo los tengo en fila de espera, pobrecitos. No, a mí siempre me gusta lo que hace Sia. Tiene una voz muy marcada. Ya la escucháis, sí, es Sia. Y David Guetta me gusta cómo la lleva, me gusta todo lo que le pone. Se le decían la cantante fetiche de David Guetta. Claramente bueno, lo es, porque hasta el día de hoy la sigue usando. Sí, sí, sí. Así que nada, vamos con el Beautiful People, que no es de Marilyn Manson, ahí me salió, porque la chica dice que si uno lo piensa, viene a la mente. Vamos con Beautiful People de David... Vamos con Beautiful People de David Guetta y Sia. Cause you're always out to impress. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Poquito arriba del tema. Se comunicaba Ariel y decía que como mujer obviamente le gusta Dea, y a quien no, porque Dea es bonita en todos los sentidos. También Lena Phillips es muy linda, pero yo a Lena la veo más como una señora grande. En cambio a Dea tiene esa cosa juvenil que yo la veo y digo, qué bonita que es Dea. Y obviamente, ahí entiendo. Y Ariel decía que obviamente le gusta más GT y que la música de Marie le aburría. Ahí estuvimos a punto de bañarlo. Pero bueno, como es un gran oyente, no lo hemos dicho, porque acá viva la libertad. Pero, no, gente, para mí Dinamita eran Per y Marie juntos. Esas miradas, lo que provocaban, cómo se miraban, cómo jugaban, cómo todo. Todo estaba bien cuando estaban Per y Marie arriba en el escenario. Pero después que algunos tengan preferencias por Gessle... No voy a decir todo lo que dije fuera del aire, pues si no, ahí sí me banean. Es aceptable igualmente, ¿no? Por supuesto que es aceptable, pero... Y a mí me hace ruido. Siempre se lo planteo a mis grandes amigos varones. Pero bueno, es como... Una cosa es Messi. Que venga Messi o no, Pulpaco. Pero claro, dice Messi, me separo, dice. Claro. Lorena. Corte la pone acá arriba a la mesa Messi y ya está, caen todos. Lorena Loli, que no es fanática de Roxette. Claro, es cualquiera. Es simpatizante de la uh-huh. música de Roxette y la música de los 80 y los 90. Ella dice que Per es una persona muy atractiva. Le gusta Gessle como hombre. Bueno, yo lo hablaba fuera del aire. Siempre yo de chico decía que le ven las chicas a Per, pues para mí lo atractivo de Roxette era Marie, para mí era perfecta. Hasta que lo conocí a Gessle en 1999 y dije, nada, tiene algo, el flaco tiene algo, o sea, todo lo que transmite Per tiene una presencia. María Eugenia de Sorpresa y Media. Sí. Netamente Gessle. Sí, bueno, esa gente quedó en el olvido. O sea, nombrame gente que al día de hoy los escucha. O sea, ¿seguirá siendo fanática? ¿Cuá, cuá? No, claro que no. Bueno, no importa. Otra cosa. Porque no son fanáticos, se han quedado en la historia. El Bricks le tenemos que recomendar fanáticos nuevos. Ok. Porque todo eso es como decir, no, hay Solange, hay camadas, ¿cómo se llamaba? Hay camadas internacionales que nunca más supimos. El otro día hablábamos con Zeta de Chanti, Siska, Linda. Solán, Salomé, toda esa gente que han quedado en el olvido. Bueno, a lo que voy. Cuando lo conocí a Per, dije, sí, es lindo, transmite algo, pero tampoco es que nunca ha sido un sex symbol. O sea, pongamos la mano, Marie tenía... mucho más glamour. Igualmente, paréntesis acá. Creo que mucha gente tampoco la veía a Marie como un sex symbol. Muchos la veían un estado maternal. Ay, no, yo sí. Pulpo. No. No voy a decir nada ya porque dijiste, no van a banear. Ya dijiste todo. Sí, tal cual. Ya dijiste tal todo. Tal cual. Juanjo y Maximiliano recordarán cuando nuestra gira de Room Service, Marie cantando en el pianito, Little Girl, no tenía nada que ver, pero para mí era algo épico. Lucecita, ella cantando ahí. Marie toda. Plim, plim, plim, toda. Toda. Sí, no me pude contener, no, para mí no. Marie, parte de Marie en la gira de Room Service, era un gato ardiendo en llamas. Los cueros, la forma de caminar. Recuerdo la entrega de los premios Energy Awards, que estaba de turquesa, con la ropa esa que tenía los ¡ay, los la calza esa con pintitas, por favor! Estaba hecha un gatito, es verdad. Y empiezo a transpirar, pulpo, y la boa esa arriba por las barbas de Jebus. Que le tiran un corazón. Y le pegan la cola, sí. ¿Quién quisiera ser corazón? Pero quiero ser el corazón que golpean tus nalgas, alguien gritó del público. Acaba de llegar un mensaje de señorita Gray. Dice, sí, pensé que iba a arrancar ya con la otra cortina. Dice, están hablando en un momento que no es ningún segmento. Pensé que ya ibas a empalmar con la cortina que seguía y ya arrancamos el bloque de Brick. Nos quedamos hablando ahora. Pero bueno, sí, nada. Pero hay que deconstruirse un poco. Igual yo a veces hay cosas que me hacen ruido. Muchas cosas son mucho más simples y más sencillas. No, disfrutemos de la música y ya, y dejemos de quejarnos tanto. Tengo un amigo, el típico anti-homofobia, así súper, que discrimina, que todo, pero te dice que si viene Messi, deja a la mujer, a los hijos, a todo. Entonces digo, ahí hay algo encubierto, pulpaco, ¿o no? Claramente, dice el pulpo. Bueno, apliquemos eso un poco a todo. Porque si no, entonces bajame un poco el nivel de marcarme a los demás, porque si va a venir Messi, te vas a ir con Messi, bueno, había algo ahí. Ah, porque ahora es Messi. Obviamente, yo también, yo voy por la plata nada más, pulpo. No, por eso también, pero por la plata voy. ¿Sabes qué? No, ¿viste cuánto gastan los hijos de Messi por mes? 150.000 euros. Por mes. Al año, ¿sabes lo que es? 1.000.000 y no sé cuánto. De euros. Una locura, quiero ser hijo de Messi. Quiero ser la Copa del Mundo. Y vuelve a cantar María. Empalmala ya con la... Empalmala. Con la cortina de él, ya manda el separador y seguimos hablando. Ahí está la música como más te gusta. Ya en vivo. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana, soy de Zona Oeste, La Tablada. Bueno, hoy les vengo a contar lo que fue mi experiencia con la llegada de Shawn Mendes a la Argentina. Bueno, llega el momento que pasa al lado mío y le digo, hola Shawn, y me dice, hola. Así, en mi momento de reacción le dije, te amo. Me tiro al piso y me largo a llorar. No lo podía creer. O sea, se había cumplido un sueño que tenía desde muy chiquitita. O sea, yo a Shawn Mendes lo admiro desde hace un montón. O sea, imagínense que, bueno, yo en 2019 fui a verlo con mi primo en el Movistar Arena. Y bueno, yo a Shawn lo admiro hace millones de años, desde que soy chiquita. El sábado voy a tratar de hacer de todo para estar adelante de todo. No importa si voy a estar aplastada, no sé, pero el momento va a ser único. Así que nada, chicos de Bucarma, muchas gracias. Y bueno, espero que tengan muy lindo día. Y bueno, a esperar el sábado a ver qué onda con su show en el Lollapalooza. It's all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me and take it easy on my heart. And even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Please have. Hay que poner orden. No, pues no, no se puede, escuchame. Pobre Pulpo está con todos los tentáculos como loco. Ahí lo tenemos a John Méndez. Sí, sonando. Ya se quitó los pantalones el Pulpo, como el Shawn Mendes. Clima de música en vivo. ¿Quién era esta chica, Lorena? Ana de La Tablada, Ana, Lorena, nos contaba ahí. Está mucha gente emocionada por el tema de que ya John Méndez está acá en Buenos Aires. Sí, me daba mucha gracia porque dijo desde chiquita, y para mí ya tiene voz de chiquita, no sé qué, cuántos años tendrá, pero cuántos años hace que lo conocemos a Shawn. Estuvo haciendo mucho revuelo por San Telmo. John Méndez no me llegó el domingo y ese mismo domingo se fue a la feria. Estuvo ahí comprando cosas mientras no se enteró la gente. ¿Cuándo se hizo conocido John? Más o menos 2014 aproximadamente. Hace un montón, ya como 10 años tiene ya, sí, de carrera. Sí, sí, sí. Mira vos, sí. Yo lo conozco del año pasado. No, hace mucho tiempo. Mira, ahí estamos viendo, ahí está, el Pulpo está compartiendo imágenes de el lugar que había ido a comer, que nunca me acuerdo el nombre. La Brigada, que también fue a comer Taylor Swift. Su amiga Taylor. Bueno, saliendo ahí de La Brigada, la verdad que fue, tuvieron que cortar la calle, fue creo que mucho más revuelo que cuando vino Taylor Swift. Él se está hospedando ahí en el Hotel Faena. Ahora los fanáticos no lo van a dejar dormir en paz. Sí, de hecho estuvo, por eso se lo vio con imágenes ahí por Puerto Madero también. Pero a esta altura, que ya todos saben en qué hotel está y demás, ya más creo que lo dijiste al aire. Imposible que salga. Vayan todos a habitación 702 de Faena. Hoy está en el teatro a la noche. Ahí gritan todos. Así que nada, terrible lo de John Méndez acá. Recordemos que bueno, va a estar presentándose este sábado en el Lollapalooza. La va a romper. Lo vamos a cubrir. Y vamos a estar ahí con Zeta para cubrir. Yo fui a La Brigada cuando vino Bono de YouTube. ¿Habías contado? Sí, sí, lo conté al aire. Estaba toda la calle cortada también. Y cuando yo llegué, yo re desesperado quería ver a Bono. No es que me guste, lo he dicho acá, pero bueno, estaba a la vuelta a mi casa. Tengo que ir. Claro, claro. Estaba lleno de gente y dijeron, no, ya se fue. Y yo digo, lo agarro a Bono, le pregunto a otro, y me dice, no, ya se fue. Y lo agarro a un camarógrafo que estaba, le digo, porque todos me mienten acá, le digo, no se fue Bono, pues está todo cortado. Ah, no, me dijo, porque enfrente está comiendo Conchita. Estaba comiendo Barreda, la primera vez que había salido de la cárcel. Sí. La misma cantidad de gente que había ido a ver a Bono se había quedado porque había luz. Claro, pero digo, la gente va a ver a Bono y también a Conchito, o sea, le da lo mismo. Y obviamente que hizo Zeta se quedó, claro. Sigamos a la manada. De lo que criticaba se quedó, porque digo, nada, miento, no nos quedamos con señorita Corin, vimos 2 segundos y digo, ¿quién? Y yo digo, no, va a salir, nos va a matar a todos, claro, escuchame. Y nos fuimos. Así. Y después la verdad, no mato a nadie, gracias. Así que también tenemos mensaje de Jessica que, bueno, por tema de trabajo no pudo mandar un audio. ¿Va a cantar algo de John? Quería mandarnos un mensaje cantando de John, pero bueno, está haciendo ensayos porque el sábado tiene el Gran Rex con la señora Valeria Lynch. Ahora Valeria Lynch es más importante que John. Así que mandaba saludos. Ay, no nos mandó un audio nada. No, felicitándonos por la nueva temporada y que, bueno, que ya va a estar presente también inclusive. Acá no canta más ya. Acá no canta más porque si no ha tenido 5 segundos para poder enviarnos un pequeño audio, acá no canta más. Pero manda un mensaje. Pero no ha hablado. Acá no canta más. Vamos a traer a tu amiga ahora que. Así que, bueno, creo que el sábado. Yo me voy a quitar los pantalones como el Chao también. Va a ser. Para las chicas. ¿Habrá Zeta fans? así como hay Guess the Girls. ¿Será? No me salía Z Girls. Señorita Corin, nada más. Pulpo, me saco acá la panza, todo se nos bloquea. Roxana va a decir, qué linda nariz va a decir. No, es simpático. Ah, es simpático eso. No, y después como. Ah, tiene linda nariz. Por presión. Eso, porque no me voy a mear. Digo. Así que bueno, como les decimos, el próximo día sábado vamos a estar cubriendo el recital. Es uno, sí, de los conciertos más esperados del año. Nada de todo esto pasó el sábado, el miércoles pasado, que estaba Claudia. Ahora Claudia no está y dicen una detrás de otra. Dicen, porque él me picanea para que yo las diga. Oh, merci. Merci, por favor. Por favor. Piedad, piedad. Sí, en realidad es más por favor, pero bueno, un poco de todo. Un poco de piedad. En realidad es en francés, merci. No. Merci. Merci beaucoup. También. Pero bueno, así que. Uy, me lo voy a tener que sumar al chao. Disfrutando de la música en vivo del señor Shawn Mendes el próximo sábado en el Lollapalooza. Yo voy a gritar: ¡Down! ¡I love you, down! Y bueno, el próximo miércoles estaremos haciendo una review de lo que va a ser el concierto del señor. Así que bueno, vamos entonces con un poco de música en vivo del señor Shawn Mendes para ser de alguna manera el entretelón de lo que va a ser el próximo sábado. It's not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation. And I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time. I know you're wasting time when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. It's our time for you, yeah. The second you say that you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Could be everything I need and this could be so different. Now tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time. I know you're wasting crime when you should be with me instead. I know I can treat you better. Promise I won't let you down. Just know that you don't. I promise I'll never let you down. Sing it for me. Cause I know I. Scream it! Tell me why I've been wasting time. I know you're wasting crap when you should be with me instead. I know I can treat you better. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Quiero dejarles saludos, felicitarlos por esta nueva temporada. Y bueno, aprovecho para mandarles saludos a todos los fans que se suscriban al nuevo canal de YouTube. De acá, de Argentina, de España. Sé que allá en España van a estar José y Marta apoyando. Y bueno, decirles que bueno, espero que todo esto se solucione con el canal. Y bueno, hay que seguir para adelante, ¿sí? La mejor de las ondas. Chao, saludos. Excelente el mensaje de Nélida. Gracias por invitar a que se suscriban al canal. Tenemos nuevo canal. Mientras intentamos recuperar el anterior, que dudo mucho que nos lo devuelvan. Súmense al nuevo, es Good Karma Radio Show. El único que va a aparecer el pedido de la gente que esté escuchando en este momento al aire. Exactamente. Que le den ahí suscribirse. No vamos a molestar mucho porque tenemos poquitos videos. De hecho, no me dan ganas de subir videos porque si después nos van a bloquear el canal, ¿para qué subir 1310 videos? Pero tratar de volver a generar nuestro fandom para que puedan vernos a través del canal y de a poco lo iremos trabajando de nuevo. Saludos a José y Marta desde España que también se suscriban. Hay una realidad, YouTube es una de las plataformas donde más cuesta, sobre todo si uno no hace contenido, de que uno se pone delante de una cámara, es la que más cuesta crecer. Y YouTube te empieza a mostrar en un algoritmo a los demás a partir de los 1000 seguidores. Claro. Por eso, bueno, habíamos crecido casi en una semana, no sé, 500 seguidores, era mucho. Per nos compartía constantemente. Es verdad que ahora no nos puede compartir porque lo único que subí fue la última entrevista y unos shorts de los saluditos. y no me da ganas de subir videos de Roxette para que después aparezcan Monguito y... No, no, ya vamos a comenzar de nuevo y se no, va a multiplicar. No, a mí me da bronca, yo no tengo ganas de comenzar de vuelta. Voy a subir las entrevistas que hagamos, contenido nuestro y crecer desde ahí. Es verdad que obviamente vamos a crecer si subimos contenido de Roxette. Pero bueno, ahí está terminando el Fading Like Flower. A suscribirse al canal. Le mandamos un beso a Ari que... nos vamos a juntar a tomar un café y vamos a debatir quién nos tiene que gustar más. Dice que los fanáticos que nos gusta mucho Marí son como los fanáticos de Madonna. ¿Qué? ¿Qué, señor? No sé. Señorita Cori una vez me dijo, a los nenes les tiene que gustar Marí y a las nenas nos tiene que gustar él. Viste que nosotros venimos de... ¡Subime! ¡Subime! Me hizo dar cuenta que soy gay. Escúchame, nosotros venimos de la vieja escuela, donde es verdad, son nenas, te gustan los nenes, ¿no? Es verdad que hay que desconstruirse un poco, ¿no? Claro, los nenes con los nenes, la nena con la nena cantaban las primas. Bueno, ahí se me armaba un poquito de partusa. Pero bueno, vamos a acabar con el tema de los fans. Cada uno que escuche lo que quiere. ¿Qué está sonando? Escuchen. ¿Es Bonjo? ¿O es Eric Greenwald? A ver, súbeme, Fulpaco. ¿Cómo me gusta Eric Greenwald? Mirá vos. Me encanta, ahí se me va lo de María. Ahí me encanta, me gusta todo él. Qué cantante más versátil con lo que venimos escuchando de él. Me encanta todo. Yo lo veo y esa nariz que tiene, las orejas. Ah, no, porque he escuchado comentarios de eso. ¿Viste Ariel? Dicen, ¿viste Ariel? De nada, pero he escuchado esa clase de comentarios. Y después te dicen, lo viste a Per vestido de blanco, como pará, escuchame, la viste a Marí quitándose las mangas y con ese mono que se le marcaba hasta. Qué hermosa Marí. Pensar, siempre nos acordamos con señorita Corin. Obviamente cuando nosotros veíamos la gira de Joray, éramos peques, deberíamos tener 14 años, 15, y los veíamos como grandes en muy grandes a nosotros. No nos pasó después del 2001, después del 2010, donde uno ya se ve más par. Ni me quiero imaginar la próxima vez que lo encontremos a Gessler. Somos dos señores que nos podemos sentar a tomar un café. Obviamente él es mucho más interesante que nosotros. Pero y digo, vamos a compartir medicamentos. Está, vamos acá al pastillero y vos cuál tomás y yo cuál tomo. Pero es verdad que en esa época, que éramos, no me puse la otra parte del micro, del auricular, uno los veía grande y siempre con señorita Coren, imagínense lo flaco que éramos nosotros como adolescentes, que a María en los monos la veíamos como inclusive hasta como más gordita, rellenita, y María era un palo, era esto. ¿Sabes que es verdad? Y uno la veía como hasta gordita, no digo, está mal hablar de los cuerpos y entramos en toda esta cosa de hoy, ¿no? Pero digo, uno... No era el estereotipo de chica del ultra delgada del modelo. Y sin embargo, María era un palo. Pero sí. ¿Por qué nuestra vista adolescente? No, primero que nos los hacían ver grande cuando nos llevaban 15 años, como mucho. Pero uno los veía mucho más grande. Y bueno, nada, y siempre nos reímos de eso. Vamos al señor Eric Greenwald, que él sigue flaquito y rubiecito y de ojos claros, diría Roxana. No aclares. No, bueno, no importa. Eres rubio, ojos claros, bien sueco. El típico, vos lo ves y sí es sueco. Porque no hay otra, es sueco. No esa cosa vikingosa. Pues no le agarró todavía la vikingada. Que viste que a muchos suecos, que son flaquitos, rubios, de ojos claros, de un día para el otro se transforman en Pelle Alsen. En el vikingo, típico de barba, excedido en peso. Y vos decís, ¿qué les agarra? Le agarra el gen vikingo. Se transforman. Y pasa mucho con los suecos. Pero bueno, no es el caso del señor Eric Greenwald. Ha editado un nuevo álbum que se llama algo así como Eric. Me hace acordar algo de los Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo se llama? Californication. Eric Fornication. Algo así, ¿sí? Se llama el álbum. O algo así. Bueno. No importa. Y ha puesto ahí todos sus singles. Y lo que vamos a escuchar es el Alone, que a mí me encanta. Lo canta con otra niña, pero para mí ese temazo lo tenía editado en YouTube y no lo tenía en Spotify, así que vamos con el señor Eric Greenwald. Thank you. no answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hola, hola, hola. Queremos mandar un saludo a José desde España, desde la fábrica lechera asturiana. Sí, hijo, tal cual. Sí, sí, de Madrid, en Madrid. No, pues yo dije fábrica lechera, digo, escribí el toro. Pobre, los españoles no van a entender nada de nuestros chistes, pero bueno, lo tenía que hacer, la ley del programa. El Brick se ríe. Le mandamos un beso al toro. Tell him goodbye. hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Muy Michael Jackson lo que está sonando. Ahí se le salieron las raíces musicales que siempre menciona. Él era muy admirador de Michael Jackson, el señor The Weeknd. Parece Michael Jackson así de fondo. Tiene mucho, mucho de Michael. O Bruno Mars. Abel Tesfaye. Ay, nos has mentido con que lo iba a sacar como Abel y al final se sigue llamando The Weeknd. Es el último álbum, es lo que vienen mencionando. Esta es una de las canciones. Vos sabés que volvió muy, muy a sus raíces. Él es muy tranquilo, no digo como Billie Eilish, pero tiene una faceta muy tranquila en su música. En el año 2020 con After Hours, por ahí se hicieron más populares canciones con un poquito más de estribillo y un poco más populares, digamos, un poquito más uptempo. Pero bueno, acaba de salir este nuevo álbum con 22 canciones. A mi entender, para 22 canciones. Sí, es muy tranquilo el álbum. No te diría el extremo de oscuro, pero muy, muy tranquilo. O sea, lo ve flojo. No va a tener el éxito que tuvo las anteriores. Lo veo muy flojo y pasó. No, porque no se anima. Él lo ha defendido tanto y ahora le busca, ¿viste? No, por eso. Lo ve oscuro. No se anima a decirlo en la cara. Abel, no, de hecho, sacaste un álbum malo. De hecho, la canción que va a sonar ahora es algo que no entiendo. Es el Dennis and the Rezan de la carrera de Abel. Sacaron un primer single que iba a ser la primera canción de este álbum. Ajá. Y el single quedó afuera del álbum y es por ahí lo más atractivo que podría haber tenido el álbum y quedó afuera. ¿No lo metió? No lo pusieron. O sea, no fue primer single del álbum, fue una gente no lo olvidara. Un single colgado, luego sale el álbum y la canción que vamos a presentar ahora, que a mí me parece muy buena, no digo excelente, muy buena, pero no está dentro del álbum. No es el Blinding Lights. No, pero va en ese... Pero, para. Yo entiendo, sacaron un single colgado y después sacó un álbum completo. ¿Y de este álbum completo no hay ningún single, una muestra del álbum? Sacaron el primer single, un tema, ¿cuál? A mi entender, flojo. ¿No lo metiste de cortina? A mi entender, flojo. Sí, puse, no te gustó, por eso no lo pusiste. No, puse en la cortina algo que por ahí era un poco más atractivo. ¿Esto es del álbum? Sí. Bueno, pero para, el single este que sacó de este álbum. Sí. ¿Cómo le fue? Está ni fu ni fa. Está sonando. O sea, él es un artista consagrado y lo que saque se pero va a vender. Pero seguro que sonó más el anterior, que vas a pasar sí, al aire. Sí, por supuesto. Ah, mira vos. Sí. ¿Sigue estando en el 1? Siempre en los primeros lugares, siempre. Mira. Sí. Eso no se va modificando. Fuera de esto, vos sabés que viene queriendo expandirse con otros horizontes artísticos. Yo no sabía que en el 2019 había participado en una película, Diamantes en Bruto, que no sabía. Sí, vos recordarás que lo habíamos hablado y nos habíamos reído, que estuvo participando en la serie de Idol, que habíamos mencionado que en un momento salía él en paños menores y levantaron la serie. Eso lo habíamos comentado, parece. Lo habíamos mencionado. O vos me lo comentaste. Sí, no, lo habíamos mencionado al aire. Bueno, ahora... Y levantaron la serie porque aparecían paños menores. No tenía que ver con eso, pero bueno. Poneme el elefante. Pero ahora se viene el lanzamiento como protagonista en la serie con Harry Styles. Harry Up Tomorrow. Sí. Un proyecto personal que va a salir ahora y mira, tiene el mismo nombre de este álbum que sale ahora. Así entonces que, hay una lógica y una estética. Claro, tiene que ver seguramente con esta película. Y obviamente que anuncian que es el último trabajo que sale bajo el nombre de Weeknd. Que el próximo trabajo ya va a ser bajo el nombre, no, no lo el va nombre a conocer nadie, de Abel. Yo... Así que ahí sí vamos a ver qué pasa. ¿Seguirá la misma línea de trabajo de lo que es The Weeknd o será otro estilo musical al ser solista, digamos? Mirá, yo como Zeta me arriesgo acá a decirle, si quiere que venga Abel a buscarme, no le va a ir bien. No le va a ir bien cambiándose el nombre para la gente que lo ubique como The Weeknd. Generó un nombre pesado con The Weeknd. Sí, no sé, pero la gente ubica The Weeknd. Sí, sí. No sé si como Abel le van a comprar, al menos que haga un cambio rotundo. Pero en el cambio rotundo, con el timbre de voz que tiene, y la verdad que me cuesta, no es que va a poder cantar un country o te puede cantar un Papos Blues. Él es imposible. Rasmus Hagen tiene un estilo chill, como por ahí The Weeknd, en el que va. Sí, pero tiene un matiz de voz mucho más maleable que esto. Sí, sí. Acá hay mucho... No digo autotune, pero ¿qué es lo que usan acá, Pulpaco? ¿Hay un poco muy tocada la voz? No, él tiene la voz muy... ¿Ah, sí? Sí, en vivo, de hecho, suena así, sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, vamos a ver qué hace. Así que bueno, vamos entonces con este que fue el... A ver. El último primer... Al que más le gustó y lo dejaron afuera el álbum. Sí, que lo dejaron afuera. Vamos con este. Thank you. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Pain, siempre dije que debería haber sido single. De hecho, iba a ser single. Terrible. Porque el álbum Look Sharp se iba a llamar Paint al principio y luego fue descartado. Por eso en Suecia, cuando sale la tapa al primer single, Dress for Success, que Marita con el vestido rojo, que luego internacionalmente se usó para la tapa de Chances, tenía una mancha de pintura porque todo el diseño del álbum iba a jugar con el tema Paint, porque el álbum se iba a llamar Paint. Y luego quedó descatalogado y cambiaron a la idea del diario. Y se llamó Look Sharp. Paint, qué hermosa canción. Paint me viene a la... agarro a Mari con el vestido rojo esa, que corra. Hablando de Paint, me viene a la mente y justamente hay un mensaje de Estefanía Mosca. Le mandamos un saludo que próximamente va a pasar a ser uno de nuestros auspiciantes con su taller de artes visuales. Este arte. Ellos ofrecen profesorado de dibujo y pintura, arte decorativo y mix media. Y bueno, ya la semana que viene creo que vamos a tener el spot al aire como para que lo puedan escuchar. Y bueno, todos aquellos que se quieran comunicar se pueden. Pueden ubicarla a Estefanía Mosca en los en las redes sociales o mediante el WhatsApp, que es el 11-5603-8736. Ya tiró el WhatsApp al aire. Ahí vamos. Opa, ahora le llueven las solicitudes. quiero imaginar, pero mínimo, que van a utilizar Paint como cortina. ¿Sabes qué fue? Del spot. Sí, ¿sabes qué fue hablado? Porque si no... ¿Sabes qué fue hablado? Sí. Y sí, no, porque si no me levanto y abandono el programa, Silvana Suárez. Bueno, Paint, y no, y así no hay ninguna que me venga a Watercolors in the Rain, pero es muy lento. Para, podría ir por ahí. También aprovechamos para saludar a la gente de Bastidores NIA, que también van a ser nuestros auspiciantes, y bueno. ¿NIA? ¿Cómo se escribe NIA? N-I-I... Eso estábamos hablando justamente con ellos por el tema de cómo se va a pronunciar. No, porque NIA es nuevo en sueco, NIA. Así que nos dijeron que simplemente lo mencionemos como Bastidores NIA. Todo tiene que ver con la pintura. Vamos a tener dos relacionados a pintura. Uno le podemos mandar Paint y el otro Watercolors in the Rain. Y así no se me viene ninguna otra cosa de pintura, pero ya lo voy a pensar. Tiene un audio. Tiene un pulpo, audio. Dice. Bueno, a ver. A ver. Buenas noches desde el futuro, roxetero. Les hablo desde la fábrica de central lechera asturiana en la Sierra de Madrid. ¡Hala, qué bonito! Son las 1:19 de la madrugada. Y nada, esta semana que me toca pringar de noche y gracias a mi amiga Nelly Dampuedo, que bien conocéis, sí. Pues puedo seguir en este programa y por lo menos esta noche me la estáis haciendo más amena, escuchando... el programa. Así que nada, felicidades por el programa, saludos desde Madrid. ¡Qué bonito! De un fan de Roxette desde 1995. ¡Muy bien! Y a pesar de que ya me contó Nélida lo que se han hecho con el canal de YouTube... ¡Malditos! lo siento por lo que voy a decir, pero al que le pique el culo que se rasque. Exactamente, pero espera. Hacer buen trabajo y de puta madre para adelante. Saludos. Besos a José y abrazos desde José. Madrid. Pero qué bonito, y está ahí en la fábrica. Se lo escucha, ¿eh? Está pringado. José, está pringado. Muchísimas gracias. Qué bueno que te estemos haciendo compañía. Eso. José, van a tener concierto de Roxette ustedes. En España, pronto, en junio. En junio. Ustedes tienen pensado ir, nosotros estamos queriendo ir para allá. Nos podemos quedar así en que, la fábrica. Así que por ahí nos podemos conocer si llegamos a estar por ahí. Exactamente, y vamos a llevar poleras y gorritas y stickers de Good Karma. Muchas gracias, re lindo mensaje. Súper, súper bonito, me encanta que la gente nos escuche desde así la fábrica que le hagamos compañía, que es lo principal. Buenísimo. Muchas gracias, José, y gracias a Nelia, que nos expande everywhere. Sí. Bueno, también besos a Daniela, Diana, Curro, Xabriela, Michu, Claudia, Gabriela, todos los que nos escuchan siempre. El doctor Sergio acá, que hoy me dijo que se suscribió al nuevo canal, que hacemos un excelente contenido, que no duda que vamos a volver a recuperar, que obviamente es volver a empezar, que da mucha bronca, pero que cuando uno hace las cosas bien, vuelve ahí todo. Ahí está, ahí nos está saludando Estefanía, dice que son unos grosos, dice gracias. Estefanía Mosca, yo la recuerdo mucho, buzón Joe Ryder, sí. Cuando estaba el buzón Gunner, buzón Joe Ryder, yo mandaba mis cartas, a mí nunca me publicaban, pero Estefanía Mosca era muy abonada y de hecho creo que le llegué a escribir a ella. Era la época, imagínense que nosotros venimos de una época analógica donde la única forma de conectarnos era comprar una revista cada 15 días. Esperar que alguien publique algo, mandar una carta, esperar un mes a que llegue. Bueno, y así me conecté con Elida, con Rosina Marmión, con Alfredo Luna, con Estefanía Mosca, con Jorge Ojeda, con mucha gente que escribía el buzón Joe Ryder. Y yo me indignaba con las cosas que escribían los Gunners. Pero me enojaba al hecho de agarrar la revista y revolearla. Bueno, vos sabés, Zeta, que Patricia Garay era muy activa en las redes, en la revista, con lo con los textos. Y vos sabés que la llegaban a amenazar por teléfono. Era terrible. Los fanáticos de los Guns. Ay, si no los tuvieron que cambiar el número de teléfono en su casa. Yo también, no te lo conté en Rosario. Ah, no me acordaba. Ay, eso. Pero las guasadas que llamaban y decían cuando yo empecé a publicar el teléfono. Por eso, el fanático desquiciado existió siempre, pero digo, 35 años después, 40, que sigan con la misma pavada. Como dijo José, a tomar por culo al que le pique el culo, que se lo rasque, eso. Ahí entra saludo de Roxana también escuchando el programa. Sí, igual, Roxy, José, se lo vamos a rascar con una máquina. Muchas gracias, Roxy. Bueno, niños, lo que vamos a escuchar es Monomine. Y antes tengo una súper, súper, súper recomendación. No suelo recomendar, pero hacía rato que no veía algo tan bueno en Netflix, plataforma de la cual había dejado un poco de consumir. Se ha estrenado una serie que se llama Adolescencia, 4 capítulos. La tengo marcada. Filmada en una única toma, o eso es lo que nos venden, porque hablábamos con amigos. Irreversible. Sí, hay algo de eso. No de eso, es otro recurso, pero bueno, a lo que íbamos, es muy difícil hoy por hoy con la tecnología saber si realmente está hecho una sola toma, pero sí la venden. Pero, actuaciones, guión, desarrollo, crecimiento, todo en esa serie está impecable. De hecho, termina, yo no tengo hijos, y estuve 2 días pensando en la serie y terminó, y obviamente lloré como buen llorón que soy. Porque me generó algo y no la dejen de ver, porque está impecablemente todo actuada. Y obviamente después busqué, googleé, y para mí el capítulo más fuerte es el tercero y el cuarto, son los dos más fuertes. Y obviamente en el tercero dicen que al estar filmada toda en una sola toma, el niño tuvo que aprenderse el diálogo de una hora y aprendérselo, y no podía haber error porque se filma todo en una sola toma. Por eso digo, está muy bien vendida, pero está todo bien actuada, desarrollo de personajes, los guiones son magníficos, los silencios, las miradas. Mirá. Británica tendría que ser. A mi gusto, no tiene desperdicio. Así como Bebé Reno... Para mí, muy fuerte y muy linda. Esta también es una serie muy fuerte. Pero lo mejor, lejos, que ha estrenado Netflix en los últimos 10 años. Lejos. Por eso, recomendación a todas, sobre todo los que tienen niños. no dejen de ver esta serie. Ok, ok. Zeta, aprovechamos para mandar un saludito con mezcla de PNT también para Maylin Frías, Estudio Máster Internacional en Belleza para Uñas, con todos los sistemas y la última tecnología. Ya sabes, la buscás en todas las redes como Maylin Frías Estudio. Perdón, Maylin, me tienta. Terminalo. Vamos con Monomai y con el PNT. Saludos al toro. Good Karma Radio Show. como más te gusta. Ya en vivo. Qué increíble la energía vocal de esta mujer, porque si hablamos de lo corporal, no, es la Elena entra... Phillipson de... Los movimientos, ¿cómo es que dice Z? Espásticos. Espásticos. Tiene movimientos espásticos. O sea, no hay duda con Deborah Harry, que para mí es una grande, sí. Hasta que se saca de quicio. Igualmente ya no le tenemos que tener desdibujado el tema de la falda, porque se está vistiendo hasta con... brillos como galácticos. Sí, pero porque nosotros tenemos también de la vuelta del 99. Si vos, claro, te vas al Blondie, claro, de finales de los 70, era Gatúbela, era, claro, una cosa. No te olvides que después de Deborah Harry, antes que se dedicara a la actuación, también tuvo como una especie de marca de ropa. Era muy glam en, sí, esa época. Sí, sí. Pasa que nosotros ya la agarramos una señora grande. tal cual. Con la falda, viste, y la agarramos estilo Mary Dimber. Bueno, pero ahora, el año pasado estuvo en el Coachella. Oh, cómo me al plato me las tiene con el Coachella. Estuvo Deborah Harris también, mirá, Debbie Harris. Mira. Y estuvo, pero toda plateada con unos anteojos muy galáctica. Ah, ella. Me encanta cuando se gatubeliza. Sí, estuvo, pero impresionante. ¿Sabes que se viene nuevo trabajo? Blondie. Sí, sí, me nuevo encanta. Álbum para este año. No hay fecha de lanzamiento todavía. Wow. No lo mencionó Debbie Harris directamente, sino el guitarrista y cofundador de la banda. Mira, Chris Stein lo anunció, sí, en sus redes sociales, que se viene nuevo álbum. Me encanta, ya me gusta, ya me gusta. Compro. No hay fecha todavía, pero bueno. Mucha expectativa con esto. El álbum que ahora no me acuerdo el nombre, el que traía María, que María, creo que lo va a pasar al aire. 99. Lo asocio a Have a Nice Day. O sea, sí. Have a Nice Day. Creo que se estrenaron los dos el mismo día. Compartían ranking. Exactamente. Inclusive. María y Wish I Could Fly creo que se estrenaron el mismo día. Hablando de María, le mandamos un beso a Roxana, que ya la saludamos, pero a su mamá Susana y su hermana Marisa, que ahí nos acaba de mandar mensajitos y dice nos escucha y que le divertimos mucho. Ahí va, excelente. Y al niño, excelente, que está en la fábrica lechera de... Gracias, en serio. Gracias, sí, por escucharnos del otro lado. Ahora se fue, ¿Madrid o Asturias? Sí. ¿Qué era, Pulpo? Madrid. Ala. Sí. Mira, Ricardo está en España y no nos está escuchando. No nos manda mensajes. Saludos para Ted, desde Suecia, Holger también, John, que nos escucha siempre. Así que bueno, se viene el nuevo álbum de María Blondie. Nada, se sigue reinventando y tiene una manera muy, muy buena de mantenerse vigente. Yo, en cuanto a festival importante que hay, está presente. Estamos esperando para poder tenerla acá en Buenos Aires en algún momento. Acá en Good Karma Radio Show. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Y que venga y haga María. Así que nada, segmento en vivo, algo que lo hace muy bien y es lo que vamos a estar escuchando ahora entonces. Oh, yeah. Looks like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? You wanna make her all your own. Maria, you've gotta see her. Go away and say goodbye. Goodbye. Regina, Ave Maria. you wanna make her? And don't you wanna take her home? I've seen this thing before in my best friend and the boy next door. Fool for love, fool on fire. She won't come in from the rain. She's oceans running down the drain. Blue as ice and desire. Ooh, don't you wanna break her? Don't you wanna take her home? Don't you wanna take her home? She walks like she don't care. You wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Travel the world, oh, and seven seas. Qué seguidilla, ¿eh? Everybody's looking for something. Muy feliz cumpleaños. Vamos a cantar un bonito cumpleaños. Ahí va. Porque ayer fue el cumpleaños de la señora Claudia Laporta aquí de la radio, así que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Claudita, que los cumplas feliz. Llamo a Liva, llamo a Liva, llamo a Liva, uti un rareor. Yo visca a Liva, yo visca a Liva, yo visca a Liva, uti un rareor. Or, oh. ¡Gratis! ¡Hurro, hurro, hurro, Claudia! Muy ahí feliz cumple, Claudia. Ahí fue el feliz cumple en sueco. Eso. Y ahora quiero mi pastel. Muy feliz cumpleaños para cacho de la pastel. Señora Claudia Laporta, nuestra señora directora. Exactamente. Nuestra señora directora, que viene y nos pone amonestaciones y decimos barbaridades al aire. A ella no le gusta, pero ella tiene nombre de directora, Claudia da Porta. Claro, que da un portazo y aquí se acabó todo. Y aquí todo el curso amonestado. Pero bueno, Pulpaco, te lo digo así al aire. Ahora vamos a ir con Crossar Alt de Darín. Nos vamos a saltear la cortina. Vamos a ir al aire con Crossar Alt y luego viene el Electric, creo que acústico, porque el programa hoy nos ha quedado corto. Así que nada, niños, quería meter a Darín, porque a mí Darín me pone así bien arriba. Es un clásico ya de nuestro programa. Ay, Dios mío, menos mal que no está Claudia. Así que nada, niñato. Yeah. Wants to use you. Vamos. Someone then wants to use by you. Me encanta, esto fue de un Live Aid, si no me equivoco. Muy bien, dice el Pulpo. El Pulpo, Pulpo, a mí me hace acordar mucho al Parking the Park. Exactamente. Bueno, en esa época también se había hecho el Live Aid y todo eso que después se dejó de hacer. 99, donde Roxette estuvo con la misma ropa que estuvieron en el programa de Susana Jiménez. En el 99. Exactamente, creo que esto fue, sí, 99-2000, pero fue el Live Aid y no el Parking the Park. Move your hand, moving on. Hold your hand, moving on. Pero bueno, vamos a ir con Darín haciendo su Crossar Alt y nada. Y después venimos y nos despedimos. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. I'm falling in love, got me feeling electric. Just can't get enough, I won't ever forget. Got me now, my head is in the clouds, I'm never coming down. The way I'm falling in love, got me feeling electric. Wasn't even looking for nothing here tonight, only came for the music and the lights. I didn't know I needed more. Then you walked in and you caught me by surprise. One look and you got me so hypnotized. The way you kissed me on the floor. just can't get enough. I won't ever forget this. 'Cause the way you got me now, my head is in the clouds. I'm never coming down. The way I'm falling in love got me feeling electric. I'm not even gonna try and play pretend. I don't ever, ever want this night to end. So come and give me more. I'm falling in love, got me feeling electric. No, I don't wanna fall in love. Tiene muy ese estilo. Qué excelente, me gusta. Qué excelente artista. Me gusta Erin. A mí me gusta Erin acá, eso decía fuera del aire. Me gusta. Viste que te había dicho que había cantado con Lena. ¿Buscaste el no, video me olvidé, para verlo? No, me olvidé, ahora lo voy a buscar. Es una presentación vieja, igual no sé cuántos años tiene Erin. Era con bastante mala calidad el video, como muy viejo. Erin debe tener 30 y largos. Ah, ok, ok. ¿Y Lena cuánto tiene? 15. No sé, él no salió de un idol, de unas cosas de esa persona. No sé, tendría que buscar, la verdad que desconozco. Lena tiene 58 y el video, supongo que más de 10 años debe tener. Bueno, ahora después lo buscamos cuando nos vamos de aquí. Niños, se nos ha volado un programa, un bonito programa. El Pulpo me ha dicho que yo los miércoles vengo muy arriba, que me medique antes de venir. Saludos a Iván, que siempre me dice, no se medicó hoy cuando yo estoy muy, muy arriba. Volvemos a repetir, súmense a nuestro canal de YouTube, es Good Karma Radio Show, el único que les va a aparecer. Necesitamos volver a formar un fandom, no sé si les vamos a subir los videos. Sí, los vamos a ir porque subiendo. Después nos vuelven a bloquear, ya me cansé. Vas a ver cómo vamos a empezar a absorber todo ese buen karma que va viniendo de la gente. Así como los mensajes que fueron llegando. Del niño de la fábrica lechera. El día de hoy va a estar todo muy, muy, muy bien, vas a ver. Ojalá, ustedes díganos, ¿quieren que volvamos a subir todo el material? Que mucho lo hemos perdido. De hecho, yo estaba pensando, hicimos la entrevista con, vos lo nombraste hoy, con Rasmus Hagen, todo eso, y yo no sé si lo guardé, lo habíamos subido. Bueno, yo tengo los crudos de eso, pero bueno sería está. Cuestión de volver hoy, a editar. Hoy le mencionaba a Zeta que bueno, son 6 años, que muchos por ahí no saben, es un montón de trabajo. Nosotros, más allá de las críticas que muchos decían, son videos que nosotros por ahí ya los teníamos, dicen algunos, es material que nosotros teníamos, perdón, inclusive en VHS, que se digitalizó. Claro, porque volvemos a lo mismo de siempre. Y yo se lo decía a Brix. Susana, nos referimos al, para los que son de afuera, un programa donde estuvo recién en 1999, lo teníamos todo. El especial de Match Music lo teníamos todos. Y todos por lo general teníamos la misma grabación, porque el que lo grababa mejor era el que se lo pasaba al resto. Entonces no puede aparecer alguien luego, después de muchos años, decir, ay, pero yo lo subí primero, pero ese video es mío. Nosotros subimos el VHS que habíamos grabado nosotros en ese momento, que estaba en VHS, que después se digitalizó y que después nosotros lo subimos. Obviamente que va a haber muchos que también lo van a tener. Sí, pero había muchos videos. Bueno, el video más visto que teníamos en nuestro canal era una entrevista de Gessle que iba por los 280.000 reproducciones, que es mucho. Vuelvo a lo mismo, todos saben lo que cuesta crecer, sobre todo en YouTube. Que nos haya pasado lo que nos pasó, bueno, es un corchazo. No nos va a detener y por ahora no. Si me preguntan a mí, y como que se me va pasando a poquito, pero yo la semana pasada yo quería salir a matar fans. No matar fans, lo digo. Porque después te levantan, te hacen un clickbait y está mal decir eso. Pero yo digo, yo quería salir a garrotear fans, ahí vamos a ponerle otro nombre. Yo siempre digo salir a cazar fans o a matar fans por la bronca que a uno le da, porque fue mucho laburo y era una realidad que nuestro canal estaba súper impecable con las miniaturas, todo el mismo ordenado, todo prolijo. Gess le compartía muchísimo. Ahora le toca explicar todo lo que nos pasó y vuelvo a lo mismo. Me voy a tomar el tiempo de atender fanáticos en la entrevista con Gessle, que otra te va a decir, ay, pero estás entrevistando a Per y vas a perder tiempo. No me interesa. No me interesa porque ya no me interesa lo que digan los fans. Nosotros, yo lo vivo repitiendo siempre, nosotros trabajamos desinteresadamente. Si ustedes supiesen lo que es dinero que nosotros ponemos para poder hacer y conseguir todo lo que son las cuestiones del programa, del tema de la producción. No se iban a imaginar que la Dimber nos da gratis las cosas que hemos tenido que hacer con Mari Dimber. Y nosotros lo hacemos desinteresadamente. Sí, vuelvo a lo mismo, más de una vez hemos sorteado cosas que yo inclusive no las tengo. Sí, se cortaron los sorteos. Sí. No, estoy en modo enojado, no hay más sorteos. Y si hay para los poquitos de siempre que sabemos que apoyan. La gente que apoya. No para todo ese grupo que yo siempre le dije al BRICS, hay un gran... Y de hecho desde el día cero nos querían bajar el canal. Siempre con el canal de YouTube mucha envidia. Lo hablamos acá varias veces. Si no, saltaba el de Uruguay, saltaba Pepita la pistolera. Siempre había uno que le estaba encontrando algo al canal. Sí, y siempre tenemos que estar dando explicaciones. Es verdad, querían el canal bajo, ya está, están contentos, son felices ahora, no está más. Aparte, nosotros no tenemos canal monetizado. No, pero nunca te van a monetizar un canal subiendo cosas de Roxette. En la vida. ¿Qué vamos a ganar? Es compartirlo con ustedes al material. Hay cosas que no... La envidia de los fanáticos. Lo mismo de siempre, y algunos han salido acá en este programa y yo te lo he dicho. Te lo he dicho, no voy a empezar a dar nombre porque si no te voy a sacar la lista. Igual los tengo muy presente a todos. Siempre ha habido mala onda con eso. Siempre después, ay, yo pido que me pasen porque... No, se acabó. Se acabó. Va a haber para los de siempre, para la gente buena. Lo dijimos cuando estuvimos con nuestro último programa el año pasado también, o sea, para gente buena leche, como decimos acá en Argentina. Todas las cosas que se van a conseguir o no, el día que Guess le venga o no a Buenos Aires, obviamente que va a haber un montón de cosas que nosotros vamos a tener para compartir con ustedes. No sé. Ahora estoy en modo enojado. No sé si vamos a hacer lo que teníamos planeado. Vamos, le hacemos la entrevista y fin del comunicado. La comentamos acá. Como la próxima, no hay canal para subir. Se hace la entrevista ahí y lo comentaremos acá en el programa. Fin del comunicado. Siempre yo, y vuelvo a lo mismo. Cada entrevista que hemos hecho, que a muchos les puede parecer mejor, peor, que el inglés, que lo que preguntamos, siempre le hemos colgado, porque la gracia de una entrevista, verlo a Guesle, ¿no? Como hace Patricia Pérez, y lo voy a decir con nombre y apellido, que es fantástico el laburo que hace, pero las entrevistas, ella está una hora y media hablando con Guesle y después te pone un texto de 45 páginas. Nadie quiere leer 45 páginas de texto. Queremos ver a Guesle, verle las caras, ver cómo responde, cómo se mueve. Ella se lo guarda para ella. Entonces hay que empezar a copiar un poco de eso. No querían el canal, no les gusta cómo preguntamos, no les gusta lo que preguntamos, se quejan de esto, se quejan del otro, listo, la guardamos para nosotros. Así y sí, bueno. Porque me hacen enojar, me caliento entre 2-1. Te da bronca. Se me acaba la paciencia enseguida. Porque después vienen con, ese video es mío, ¿quién les dio el video? ¿Cómo tienen el video mío de Uruguay? Pero qué sé yo, estaban nuestras cosas. Y voy a los mismos de siempre. Y desde el día cero querían bajar el canal. Bueno, lo lograron. Pero toda esa gente que siempre tiró, no me refiero a la buena... A Nelly, a Roxana, a los de España, a los chicos que... A Daniel, a Ted, a los que siempre están apoyando. Me refiero al otro grupo de gente. A ese grupo de gente que no esperen nada de nosotros. Y se lo digo ahora y estoy enojado. Capaz que después el día que viene y le hacemos un auditorio abierto acá, no sé cómo se llama. No, pero ahora sí va... Ahora sí, nos vamos a otro lado, nos vamos al hotel, la filmamos la entrevista, la guardamos para nosotros y acá la comentamos. Fin del comunicado. Porque ahora estoy enojado. Veremos qué pasa. No sé, veremos qué pasa. Sí, por ahora vamos, hay una entrevista pronta, de la cual yo me voy a encargar de hablarle a Guesle de Dimber, de hablarle de los fanáticos y de otras cositas más que tengo ahí en el tintero. Sí, obviamente, voy a utilizar como 10 minutos para quejarme. Y le voy a decir, bueno, flaco, ¿para qué me llamás si después te vas a quejar? No, bueno, primero vamos a hacer la entrevista y a lo último, sí, le voy a decir... Pero mira, pasó esto y no es queja, pero vos sabés lo que cuesta y lo que nos cuesta, y agradezco todo tu apoyo, porque Per nos apoyó desde el día cero, desde el día que le dijimos, vamos a hacer un programa. El primer día tuvimos el apoyo. Tuvimos el saludo de Guesle, que lo podés poner. Hi, this is Per. Ese saludo fue para el programa. Sí, pero después siempre fue una remar en un mar de dulce de leche, porque siempre los fanáticos, consiguieron una entrevista, tienen un saludo, ¿y cómo hacen? ¿Saben cómo hacen? Exactamente, ¿saben cómo hacemos? Somos el segundo sitio que Guess le comparte, y no es sencillo, no. Ahí hubo un trabajo de 6 años que nosotros nos ganamos ese lugar, y nos rompemos el culo, así no nos ganamos. Y es simplemente para apoyar que Roxette siga vigente y que de alguna manera pueda seguir viniendo a la Argentina, gente. Obvio que siempre fue lo que bregamos. Es el objetivo. Y Per lo sabe, porque más de lo que lo hemos apoyado nosotros. Entonces que siempre nos estén metiendo los fanáticos palo en la rueda, pero yo siempre se lo dije a Briggs, yo nunca me rodeé de fanáticos. Siempre tuve mi mismo grupo de amigos. Que algunos han quedado porque ya no les gusta más lo que hace él y otros no. Pero siempre me rodeé de la misma gente porque siempre renegué del fanático. El fanático argentino, y ni hablar de algunos de afuera, alemanes, búlgaros, el niño de Sudáfrica, siempre han sido muy envidiosos. Y digo, chicos, tienen más de 40 años, ¿hasta cuándo van a seguir con la misma tontera? ¿Hasta cuándo? ¿Se pensarán que estamos sacando algún rédito? No sé, Zeta. No sé qué es lo que se piensan realmente. Pero yo también te lo dije de los chicos de acá, de la gente de acá. ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué siempre meter palos, siempre meter mala onda cuando nos brindamos al 100%? Tal cual. Y vuelvo a lo mismo, y el Bridge lo dijo, cosas que hemos sorteado que ni nosotros las tenemos. Es tratar de trabajar para poder tener... algo cuando vengan acá, y eso va a ser obviamente para todos, compartirlo, no sé ahora si para todos. Compartirlo para todos, y no es la parte que por ahí no entienden, de que se necesita mucho el apoyo, gente. Y hay mucha gente que nos apoya, pero a veces cuando pasan estas cosas, yo me recontra caliento, porque sentís que el laburo de 6 años queda tirado a la basura por una manga de idiotas, porque esos son. Entonces, y Briggs me dice, no, pero no son todos. Y es una realidad que no son todos. Pero bueno, nosotros nos tenemos 40 años de trayectoria como para saber cómo lidiar con esto. Y de hecho le debe pasar a Per y le debe pasar a Christopher. ¿Te acordás de una charla que tuvimos con Christopher que dijo, yo dejé de leer las cosas? Pues los fanáticos dicen cosas terribles sobre mí y sobre Elena. Sí. Y no, y estamos hablando mediados de los 2000. Imagínate todo lo que leen... De hecho, Guesle nos desafió. Nosotros desde acá es apoyar. A pesar que también tenemos nuestro criterio. Sí. Realmente siempre lo hacemos en modo... El que nos escucha del día uno sabe el nivel de humor que manejamos y para dónde vamos. Podemos decir lo que se nos ocurra, pero siempre es en humor, porque si después ven el reflejo, siempre es un apoyo al 100%. Siempre. Nos guste más, nos guste menos, es un apoyo al 100%. Nosotros estamos apoyando y trabajando para que ellos puedan venir acá. Y no solamente eso, también siempre tratamos de brindarle a los fanáticos lo mejor. Sí. Porque volvemos a lo mismo, no es por las cosas que sorteamos, porque últimas son cosas materiales. Pero tranquilamente... yo lo menciono, Zeta, porque para que vean el desinterés. ¿Entendés? Pues eso, yo no comprendo, nosotros, a esos fans no los comprendo. Nosotros invertimos mucho dinero también con todo esto. Ni los tolero más. Yo no los tolero. El Brick se reía de porque yo le decía, ¿te acordás que yo estaba harto de los fanáticos, no? Bueno, ahora estoy, pero 10 veces más todavía. Porque fue lo que siempre me alejó a mí de los fans. Yo nunca podía entender cómo eran fan de uno, eran fan de otro, tiraban mierda de un lado, tiraban mierda al otro, aparecía un grupito y se lo planteé siempre al Brick. En Argentina... Que de adolescentes por ahí, está bien. Tenés 15 años, 20, pero chicos, tenemos todos más de 40. O una de dos, vayan a terapia y resuelvan non-terapia, o basta, porque si no, es imposible. Pero bueno, no vamos a hablar más, porque si no... Nos vamos a quedar con todo lo lindo de Karma, de nuestro programa. Yo me quedo de hoy con el saludo del chico de España. Me encantó escucharlo. Trabajar, que me hace acordar a Aldo, que más de una vez nos escuchó de la fábrica. Sí. Me quedo con eso. Y el pulpo dice, chicos, me fui hace una hora y siguen hablando. Ahí hay otro tiene saludo. Otro saludo, a ver. Ah. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muy agradecida por el feliz cumpleaños, pero hubo un detalle, el nombre, Claudina. La verdad que saben que no me gusta que me digan así que, por lo tanto, están despedidos. Ah, no, no, pero si no le dijimos Claudina. No. Se los digo en argentino, porque no sé hablar sueco, pero lo van a entender. A ver, abrime, ¿estamos al aire? Bueno, la señora directora. No, nunca hemos dicho Claudina. Ah, bueno, no sé, este fue nuestro último programa. Le bañaban el canal y los despedían al aire. Era todo. Era como cuando Sofovich llamó y la despidió. Esta. No, Claudia, nunca hemos revelado tu nombre, lo has hecho tú, así que ahora vamos a guardar ese audio para meterlo ahí. Fue Claudita. Claro. Pasa que como es una señora mayor, no escucho y dijimos Claudita. La embarrada peor. Los quiero mucho, chicos. Un beso enorme. Gracias. Bueno, ahí nos mandaba Claudia. Bueno, es verdad que los miércoles nos pone más muy arriba. Sí. Sacando ahora todo esto, que necesitamos hacer un descargo. Y a mí con el paso del tiempo... Bueno, señora sí. Mayor. No, que señorita Corin es una señora mayor. Bueno, para salir de este brete, sí es verdad que a mí con el paso de los días, y se me va pasando un poco, pero yo estoy muy frustrado, vuelvo a lo mismo. 6 años, más de 1300 videos, más de casi 2 millones de visualizaciones. Mucho trabajo, más allá de todos los que digan, ese video es mío. Son videos que teníamos grabados en VHS de nuestros televisores de los 90, que fueron digitalizados, que después teníamos CDs, que había algunos programas que nos los reproducían. Fue un montón de trabajo y después un montón de fanáticos, obviamente, que también colaboraron. Nelly Dampuero, Patricia Garay, hubo chicos de Rosario que también mandaron videos, que compartieron. Ay, pero cosas. Este video es mío, porque la tenía yo, lo y simplemente yo. Es compartirlo para que nosotros lo compartamos con la gente que no lo ve, que no lo vio. O sea, no nuestro canal no estaba sentido, monetizado. No tiene sentido, lo que han hecho no tiene sentido. Ahí no le encuentro sentido. Si nos dijeran que está ganamos monetizado, plata, que ganamos los que plata. Nos vamos a la gira de Rockstar. Pero no, o sea, bueno, vamos a cortar ahí. Sí, vamos a cortar, pues si no me vuelvo a calentar, a encabronar. Perdón, Pulpo, te hicimos reír. Sí, perdón, Pulpo, sí. Sí, el pulpo también está recaliente. Eso, me quiere ir a comer, están los fideos en la mesa y usted acá teniéndome. Bueno, niños, mil gracias, Karmadictos, por hacernos el aguante este día miércoles. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, pero recuerden que sábado de 19 a 21 estamos también con la repetición. Y seguramente el sábado, en algún momento de la noche, estaremos con algún vivo que vamos a estar cubriendo. Ah, eso, porque vamos a cubrir el Lollapalooza. Estaremos en pleno show. ¿Sigas hablando en sueco? Te va a llevar por buen camino. Yo kan prata lite svenska, ok. Bueno, no, Claudia, un beso gigante. Ahora después bajamos cumpleaños. Por el pastel. Pues yo quiero pastel, cumpleaños igual a pastel. Sí, exactamente. Así que nada, niños, gracias, Karmadictos. Perdón por este descargo, pero lo vamos a seguir haciendo porque escucho cada vez que me acuerdo, me frustro. Fue mucho esfuerzo y uno siente que todo lo que uno construye por culpa de un tontito se acaba. Así que nada, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias, Pulpaco. Sin nada de la ayuda del señor Damián Espadea, alias Pulpo, señor de los tentáculos sexys, nada de este programa saldría. Y sin el apoyo de la dirección general, de la señora que creyó en nosotros allá desde 2019, y esperemos que siga creyendo. Sí, que no nos despida. Señora, bueno, ahora le damos un sobrecito. La señora Claudia Daporta. Y obviamente en asistente de producción, nuestra queridísima Mari, que siempre nos trae esos cafés tan ricos. Sí. ¿Y cómo se llama la otra? Señorita Corin, se va a enojar ahora cuando llego a casa. Señorita Corin, que nos hace la evaluación y la devolución, sabes que te queremos y suena tu querido Darín de fondo. Ahí va, del otro lado de la conducción, y me acompaña desde hace 6 años y medio, el señor Zeta. Muchísimas gracias. Del otro lado, mi querido y liberado señor Brix, que me va a llevar a ver al Shawn Mendes y voy a ver, cómo suena este niño.

hasta dentro de 7 días.